Buenas tardes. Un gusto enorme estar de vuelta en la segunda edición despertina, la edición de los sábados de Radio Vilar de Voz. Que no estamos en FM hoy, a esta hora de la tarde. Vamos a estar en internet, así que atención la gente de internet. Si usted está por ahí y abre internet y busca y busca y busca y por allí no se encuentra, estamos en www.vilardevoz.org. El mail a vilarvoz@gmail.com y nos puede mandar un mensaje de texto, ya si que nos sintoniza por internet, si está por allí, al 099-580-987. 099-580-987. Mi nombre es Manuel Furtado, estamos con la mesa y vamos a darle paso a la mesa de apertura para que comenten cosas de hoy de mañana, que estuvo muy picadita, estuvo muy linda hoy la mañana, muy activa personalmente. Es mi segundo desembarco. Sí, mi segundo desembarco, ya en el 2007 anduve por acá, fue en el patio. Hoy es en el Aula Magna, pavada de la Radio Vilar de Voz en el Aula Magna, atención. Entonces, realmente muy contentos por la mañana. Y bueno, tenemos a Marcos, tenemos a Gustavo, tenemos a Mauricio, anda Santiago y Sebastián también, Wilson también, Roxana. Así que por allí, señores, muy buenas tardes. ¿Y qué pasó hoy de mañana? Vamos a comentar. Marco. Saludo a audiencia, les habla Marco Borsi y parafraseando a mis compañeros de mesa, tuvimos el primer encuentro regional de practicantes y residentes de psicología en servicios de salud en junio de 2012 y Radio Vilar de Voz participó, desarrolló todo un programa que ahora más adelante Catarsis les va a contar. Les paso la palabra a los otros compañeros. Muy buenas tardes, querida audiencia. Está un poco frío, pero el sol está radiante. Quisiera como agradecer también a la gente de facultad por invitarnos y por hacer posible esto, ¿no? Este encuentro es algo que se tiene que hacer para que la salud mejore. Para que mejore la salud, para que mejore la calidad de vida de las personas. Y bueno, voy a ver qué hago ahora en la tarde. Estaba buscando un diario que no encontré, pero está. Interesante esa línea que nos propone Mauricio. ¿Por qué se me surgió la pregunta, Manuel, acá? ¿Por qué es interesante que se hagan este tipo de encuentros, ¿no? Para pensar entre todos. Yo pienso que hay que, por allí escuché algún término, hay que amucharnos, ¿no? Hay que juntarnos más. Y por así yo ayer comentaba, no sé cómo fue que salió, y me acordé de la cortina de Catarsis, ¿no? Por ser tan pocos. La de Tabaré Echeverri, que decía, no fueron los asesinos, fuimos nosotros que lo dejamos morir por ser tan pocos. Bueno, que no seamos esos pocos que nos dejen caer, digo. Sigamos adelante nosotros y opinando sobre cosas, ¿no? Opinando y opinando sobre cosas que por a veces, como hablaban ayer, de informativos, que por allí quieren que consumamos. Y bueno, digo, estos encuentros por allí nos abren un poco, ya que estamos por ahí en la cosa, nos abren la cabeza, ¿no? Digo, en seguir adelante. Bueno, entonces como que ya es hora de... Yo soy Rosana, como siempre acompañándolos en la tarde de Radio Vilar de Voz. Y pienso que también esto es bueno para que haya un intercambio, una especie de intercambio, ¿no? O sea, la parte profesional, la parte de estudiantes, de residentes. Capaz que le interesa saber qué pensamos nosotros, cómo lo pensamos, cómo nos sentimos, y capaz que quieren una especie de devolución de nuestra parte, de su forma de funcionar, de su forma de su profesionalismo. Y pienso que capaz que humildemente desde nosotros, desde nuestras experiencias, creo que cada uno por ahí tenemos algo que aportar. Hubo una parte donde nosotros leímos unas cartas y fueron más de una las voces que dijeron que se habían sentido como muy conmovidos y que les habían llegado mucho las cartas que leímos. Unas cartas que escribimos en el taller de literatura con Lilian. Y bueno, o sea que hubo una repercusión en la gente que estuvo acá en la sala. Y bueno, para la tarde, yo hoy, hablando de otro tema, les comento que para Brotes de Realidad en sí, como Brotes de Realidad no traigo nada, lo dije de mañana, pero sí voy a leer dos poemas, uno de Carolina Miguel, que salió en el boletín de Radio Vilar de Voz, en el último, en el mayo-junio del 2012, y otro, vamos a decir poemas libres, o sea... y otro mío. Y bueno, y les paso con Wilson. Hola, buenas tardes audiencia. La verdad que es fabuloso este lugar donde nos encontramos, moderno, ¿no? Y la verdad que está espectacular, mismo la decoración que tiene, los lindos cuadros que tiene acá, que a mí me gusta bastante la pintura, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, dicen que acá más o menos estuvo bastante buena la reunión del programa de la mañana, que hubo bastante diálogos y fluido, ¿no? Compañeros, yo voy a hablar hoy sobre unos balnearios, para estar un poco de tono con el día, más o menos, que ya está saliendo el sol, y vamos a hablar de los balnearios de los Titanes y del Parque de Plata. Espero que le agrade los comentarios y estamos ahora hablando dentro de 10 o 15 minutos sobre este programa. Muy amable. Bueno, Manuel, seguimos en la mesa de apertura, abriendo la transmisión de la tarde. Pensaba esta cuestión, ahora me senté ahí en una de las sillas. Estamos en el aula magna de Facultad de Psicología, ¿no? El salón central, ¿no? Donde parece que es el lugar más importante de la facultad. Capaz que el consejo de facultad también, ¿no? Pero... pensaba esta cuestión de que acá en esta mesa, desde acá han hablado tradicionalmente académicos, ¿no? Y hoy están ustedes, participantes de Radio Vilar de Voz, de un colectivo comunitario, con historias de pacientes psiquiátricos, hablando ustedes desde acá, ¿no? El efecto político que implica eso, ¿no? Sí. No, realmente la palabra académico me sorprende, ¿no? Porque académicos, no sé si de acá monos o de qué cosa, ¿no? Pero bueno, digamos, realmente cuando uno se sienta en esta mesa y ve todas esas sillas así, llenas o semillenas de gente, dice, pa, qué importante que soy. No, si soy uno un cuenta, genio, me dicen genio. No, si uno cuenta alguna vez si uno cuenta que Radio Vilar de Voz transmitió desde el aula magna de la Facultad de Psicología, suena como... no, en el 2007 yo recuerdo haber estado acá de noche, estaba que anduvo Diego, estuvo María Costa también, por allí presentando al doctor Casi, ¿no? Que hicimos la jornada de tarde para ir a Buenos Aires, y de noche hicimos la presentación. Pero hoy fue, saber que estaba la Fonoplatea ahí de mañana, la Fonoplatea que tenía que estar en la radio Vilar de Voz, que estaba acá, fue algo realmente muy bueno. Y por eso mismo, hay como que hay que juntarnos más, ¿no? Y esa gente vernos más y hablar un poco más de todo esto, ¿no? Precisamente, saber que no... Hoy decía Marcos, somos extranjeros ante los cuerdos. Somos extranjeros entre los cuerdos, decía Marcos. Entonces, a mí se me ocurría lo de... Me venía la última estrofa de Cuatro Pesos, ¿no? Que falta de cordura sería una locura si se corta la voz. Esa voz no hay que cortarla, hay que seguirla. Entonces, en eso estamos. La voz con pollera, si un buen lomardo, la verdad que no hay que cortarla, hay que seguirla, ¿no? Así de aquí para... Disculpen el momento humorístico, ¿no? Pero la verdad que es una alegría estar como estamos acá reunidos y transmitiendo como estamos acá en la Facultad de Psicología. Vamos a seguir con el resto de los compañeros. No, saludar, ahí Gustavo quería comentar algo. Sí. Saludar por allí a Ever, que nos comentó ahí que iba a mandar algún mensaje, a Andrés, que nos había escrito de Rivera, a la señora Lilian, que habían hablado de las cartas de los psicólogos por allí que también siguen el taller de psicología. Hoy de mañana nos estaba escuchando en Buenos Aires, así que capaz que nos esté escuchando ahora también. También. Así que saludos para ella, para Ever, para Andrés y para toda la gente ahí que esté en internet. Gustavo, sí. Bueno, yo quería compartir unos versos acá, un pequeño verso, un fragmento que me inspiraron todos ustedes en este momento. Y bueno, y por supuesto. Reescribiré el verso vivo, nota frágil va. ¿Sabrá aprender lo vivido? Seré testigo. Seremos hermanos, hermanas. Y el hotel mil estrellas, ¿dónde estás? La estrella que canta su esfera, el alba y cuántos hablan. Y otros, por cierto, tendré por cierto las canciones de papel. Aprenderé de lo tomado en nota. Estás en otros sitios, seremos compañeros. Sabré entenderte, sabré entenderme, sabré escuchar. Tiene sentido, otro sentido parecido. Y en el trayecto estamos todos, todas. Sin unos pocos hay otras formas. Seguimos entonces en Radio Vilar de Voz, la radio que está con vos y para vos. Porque si bien esta era la radio de los sin voz, sigue siendo mismo. Ahora al tener antena, está con vos y para vos. Porque es así, y siguiendo juntos, ustedes y nosotros, vamos a caminar. Había un tema de Capela que decía, todo se trata de caminar, ¿no? Ahora se trata de caminar. Y es así, ahora se trata de caminar, compañeros. No sé, vamos a ver si... Mauri, cuente. Bueno, gente, la verdad que sí, esto es como... como el dulce de leche, como la frutilla de la torta, ¿no? Estar acá... o las trufas, si dijera Rosana. Uno se siente raro. Raro porque uno acostumbrado a lo cotidiano, a lo chiquito, a lo humano que tenemos allá en nuestra fonoplatea. El estar acá, el estar acá me hace sentir como que lo que yo hago allá en la radio no es en vano, sino que sirve y es escuchado. Y si se nos tomó en cuenta porque nos invitaron para este encuentro, fue por algo, fue porque la radio Vilar de Voz es escuchada y es importante para la sociedad que haya una radio comunitaria como Vilar de Voz en el Hospital Vilar de Voz. Creo que estamos teniendo un rol protagónico en la sociedad montevideana por la forma de trabajar que tenemos, ¿no? Del trabajar con el otro, de no patologizar a la gente, de no etiquetar, de no hablar de esquizofrenia, o hablar de bipolar, o hablar de esto, o hablar de aquello, sino hablar de, oh, Gustavo, que hace Marquito, que hace Rosana, hablar por nuestros nombres y conocernos como personas, no como historias clínicas y números como nos tratan los médicos, ¿no? Eso Mauri nos llevaría a dejar de ser extranjeros, ¿no? Ya no seríamos extranjeros en la tierra de los cuerdos y nos empezaríamos a encontrar y a conocernos, ¿no? Dejaríamos de ser extranjeros de esa manera, ¿no? Jugando un poco con estas palabras de Marco, ¿no? Que decía esto de que, bueno, somos extranjeros en la tierra de los cuerdos hoy. Pero capaz que si nos empezamos a tener nombre, a tener cara, ¿no? A tener una sonrisa, una lágrima, bueno, es una manera de empezar a... O vos, ¿no? En esto de no dejar de tener voz, que decía Manuel también, ¿no? Yo quería plantearles algo, ¿no? Dentro de mi delirio, cuando tengo todos esos fantasmas volando en mi mente, yo agarro y discuto con alguien y le digo, ¿quién sos vos que la radio no te nombra? Y a la voz me responden, ya vas a ver quién sos vos, quién soy yo que la radio no me nombra. Y vuelvo a repetir, ¿quién sos vos que la radio no te nombra? Y tengo una lucha perpetua con las voces y con las cosas que me pasan, ¿no? Y entonces un poco aquello de, digamos, de extranjero en el territorio de los cuerdos, digamos, ¿qué sentido tiene? No es por reivindicar la locura, pero ¿qué sentido tiene estar en el aula magna de la Facultad de Psicología y renegar de una condición que ni siquiera conoceríamos si fuéramos cuerdos? Porque de ninguna manera yo iría al Vilar de Bo o al patronato del psicópata si no tuviera un problema de salud mental de la naturaleza que tenemos nosotros. Digamos, uno no es masoquista ni es tarao. Entonces, claro, puedes estar loco, pero no. Claro, ¿me entendés? Entonces digo, no es, decir, parafraseando a Demar, dijéramos nosotros, somos extranjeros en el territorio de los cuerdos. Sí, y lo somos. Y tenemos que convivir con la problemática como lo hemos hecho hasta ahora, porque no reconocerlo sería dejar de existir. Porque realmente estaríamos peleados con todo el sistema y con nosotros mismos en la lucha por la sobrevivencia, ¿no? Por eso adoptar todas las actitudes que todos nosotros adoptamos. Y Rosana quiere hacer uso de la palabra. Sí, yo quería agregar que hay algo que tiene mucho, tiene todo el sentido de lo que está diciendo el compañero, y que yo lo veo de esta manera o lo proceso de esta manera, ¿no? Yo me considero una persona con una problemática de salud mental, X problemática, que no me permite interactuar con el resto de la sociedad. Tal vez hay algunos aspectos en los que me dificulte, algunas cosas en las que me dificulte, pero no que me impida realmente. Y tiene razón Marco al decir que nunca nos hubiéramos acercado a la radio, tal vez, o al patronato del psicópata, si no tuviéramos una nana, una enfermedad o algo que nos haya llevado ahí. Yo lo que considero es que desde que comencé a ir, como que tengo asumido y voy asumiendo cada vez más que el que me llamen psiquiátrica ni me toca. Que me llamen enfermo mental, tampoco. Es una forma de estar dejando que esas palabras puedan ser usadas como insultos, para ser usadas en todo caso en el ámbito en la que tienen que ser usadas. Y otra cosa más, pasa que esto que estamos haciendo nosotros es una lucha por la integración, es una lucha por hacernos oír, decir, acá estamos, somos nosotros y podemos hacer determinada cantidad de cosas. Y las podemos hacer y las hacemos bien. Y esto nos habilita para formar parte de un colectivo. Y de un colectivo que no es solo el colectivo Cerradio de Vilar de Voz, sino de otros colectivos. Interactuar. Conforme estamos interactuando acá en el aula magna, que hasta hace un rato había una cantidad de personas en la fonoplatea que querían escuchar lo que nosotros decíamos, interactuar en otros ámbitos. O sea que paradójicamente la locura nos da la voz para comunicarnos. Eso es lo que estoy sintiendo. Bueno, especial, Rosana. Bueno, a las 14 horas, de 14 a 15 horas, aquí en la Facultad de Psicología, en la mesa 11, disculpa Marco, conjugar con, entre paréntesis, es un juego de palabras, conjugar universidad, cotidianeidad y problemas reales. ¿Sabes lo que me trae a la mente? Conjugar. Universidad, cotidianidad y problemas reales me hace retrotraer a los derechos humanos. Los derechos humanos están recogidos en la materialidad de la existencia, donde la materia es una categoría filosófica para designar la realidad. ¿Y qué es una categoría filosófica? Es un nombre que el hombre le da a las cosas para poder entender la realidad. Claro. Bueno, yo como todo, ¿no? Yo me siento agradecido por haber conocido esta radio y creo que en mi vida, haciendo que mi vida sea un banquito, la radio es una de las tres patas. Porque la llevo en la sangre prácticamente, porque si no haría radio no sé qué haría, no sé qué estaría en mi vida hoy si yo no estuviera haciendo radio, no sé ni dónde andaría, capaz que no estaba ni en el país. Pero estoy acá y estoy agradecido y luchando por los derechos humanos y luchando por ser escuchados y por ser conocidos. Y me encanta venir acá a la facultad a debatir con estudiantes sobre psicopatología, sobre Foucault, sobre Lacan, sobre diferentes autores de psicología que ellos estudian y yo los estudio también, así hablamos en el mismo idioma. Y creo que soy como un payaso acá dentro de la facultad, ¿no? Todo el mundo me quiere, todo el mundo me saluda, pero vengo a cumplir un rol importante. Yo soy un autodidacta. Yo voy, saco libros de la biblioteca, los leo y después los devuelvo. Y después debato con los estudiantes a ver qué aprendieron ellos de ese libro. Bueno, muchas gracias y gracias, gente. Realmente está interesante eso de la radio, ¿no? Uno que desde chico se crió en la radio y hacer radio en vivo ahora, por de una manera u otra, estamos en una radio comunitaria. Digo, Radio Vilar de Voz no fue así que surgió y dice, bueno, está, esto queda así. Pero estamos saliendo al aire, tenemos una audiencia y tenemos algo que responder. Entonces digo, de mañana, toda la gente que había en la Fonoplatea, incluso había gente de Lanús, Argentina, que se arrimaron acá al micrófono a hablar, ahora después vamos a comentar algo eso en Catarsis. Digo, que vayan a escuchar, que lleguen a Argentina o lleguen a donde sea y pongan internet y sintonicen Radio Vilar de Voz. A ver que en Uruguay hay una radio comunitaria, una radio diferente, como comentábamos con Santiago una vuelta. Yo escuchándolos después de la tanda y escuchándolos, yo comentaba a Santiago, terrible radio, yo la escucharía. Digo, y realmente da para escuchar. Entonces, sigamos escuchando esta radio diferente como a todas las radios comunitarias, pero esta persigue un fin. Persigue el fin de romper el silencio. Toda radio, de una manera u otra, rompe el silencio. Y esta más todavía. Entonces vamos en esa. ¿Sí? Vamos en esa y por eso mismo vamos a una pausa musical. Y después de la pausa, después de la pausa vamos a venir con los medios de comunicación, que estamos haciendo solo en internet, que esperemos que usted esté allí. Esa es la confianza, las ganas de que usted esté ahí. ¿Sí? Y venimos con Catarsis, que también vamos a hablar de lo que pasó hoy de mañana, que también estuvo muy, pero muy bueno, con visita de Agustín, que anduvo acá contestando preguntas también, con la gente de Lanús, con las cartas de los psicólogos, de los pacientes a los psicólogos, con eso y mucho más, hasta 15:30, que va a haber una mesa, hasta 15:30 tenemos Radio Vilar de Voz. Constantemente la manía de no poder callar lo que te pide la mente, esa mezcla de placer y dolor, todo el tiempo no parar de pensar, esa mezcla de placer y dolor, masturbarse de mañana, acabar y no poder olvidar la pena que te llama, esa mezcla de placer y dolor, de saber que casi nada es verdad, si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Soy sol en el pecho, tanto fuego que no puede quemar, tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si este sol se te va, siempre habrá una luna. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Hola, soy Ana Travieso. Mi nombre es José Vilche. Soy Alicia de... Soy Luis Armafón. Soy Marcelo Medero. El escenario es algún minuto. Estás escuchando 95.1 FM, Radio Vilar de Voz. Pero un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto. Si usted discutió con su patrón, se peleó con su mujer, rompa ese jarrón que le regaló la envidiosa de su cuñada y entre en catarsis. Vas a orar por los que han muerto, somos todos muy valientes. Vas a orar por los que han muerto, siempre hay muchísima gente. Catarsis es el programa político-cultural de Radio Vilar de Voz, conducido por Marco Yever. Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos. Para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos. Los sábados por la 95.1 FM del día. Por querer darnos la tierra peleando de mata en mata. Por querer darnos la tierra murió Emiliano Zapata. Querer pelear por todos como un Quijote de a pie, por querer pelear por todos también mataron al Che. No fueron los asesinos, fuimos nosotros que los dejamos morir por ser tan pocos. La la la la la la la la la la la la la la la, que los dejamos morir por ser tan pocos. Desde la 95.1 del Dial y transmitiendo desde el aula magna de la Facultad de Psicología, Catarsis les trae hoy la temática que hemos estado tratando hoy por la mañana, que es conjugar la universidad, cotidianidad y problemas reales. Estuvimos en un taller que se llama Primer Encuentro Regional de Practicantes y Residentes de Psicología en Servicios de Salud, donde hubieron varias exposiciones, donde se leyeron poesía, donde se hicieron exposiciones académicas, donde nos visitó un psicólogo paraguayo que realmente proveniendo, Agustín Benoit, proveniente de La Habana, y que es docente en Paraguay. Y yo invitaría a Sebastián que me acompañara para no quedarme con las letras en el tintero, ¿no? Ahí está, bueno. Sí, continuando la transmisión en Radio Vilar de Voz, 95.1. También compartimos acá la mañana, había gente, algunos estudiantes, estaban en el parcial de genética también, algunos, y se fueron. Y bueno, yo quería dejar una pequeña reacción, si os puede, lo amerita el tiempo. A ver si va. Bueno, vamos a abrir entre nosotros. A ver, dale. Quería, por ejemplo, porque yo tengo una forma de canalizar las problemáticas que de todo esto, ¿no? Y lo que me rodea, y ya sea con lo que siento, porque sentimos nosotros, ¿no? Sí. Yo lo canalizaba por la trayectoria del paso del ser. Sí. Sí, a ver, explícanos un poquito más. A ver. Del punto de vista ontológico, que ontología significa del surgimiento de las cosas desde el punto de vista antropológico, el surgimiento del ser, de la conciencia del hombre mediante la práctica, digamos, de la interacción entre el hombre y la naturaleza, cómo este hombre adquiere conciencia de las cosas que le pasan y las cosas que le rodean, cómo tomarlas y rechazarlas y hacerlas suyas, ¿no? Cómo adaptar el medio a las necesidades del hombre y cómo el hombre, más allá de que contamina y destruye todo lo que encuentra por el camino, también sabe sacar partido de esas cuestiones que la naturaleza les da como elemento de la naturaleza tal que es, ¿no? Me encantó su opinión, Marco. ¿Puedo dejar una canción con respecto a la trayectoria? ¿Querés dejarnos una canción? ¿La dejamos para dentro de un ratito? La dejamos para dentro de un ratito. Con Marco veníamos pensando algunas cosas también referente a esto de. Tiene que ver con las trayectorias también, ¿no? Sí. Nosotros hoy hemos transitado por acá. Vilar de Vos vino y puso el cuerpo en este encuentro. También se encontró. Y les propusimos a los otros que se encuentren con nosotros, ¿no? Un poco lo que decía el Mauri, de repente, ¿no? Ahora tenemos nombre, tenemos cara, ¿no? Tenemos palabra también, tenemos un discurso por decir. Y un poco la catarsis venía por ahí, ¿no? En esto de Marco, Gustavo, ¿qué sensaciones nos dejó? ¿Qué es para Vilar de Vos? Nos preguntábamos con Marco preparando el catarsis de hoy, ¿no? ¿Qué es para nosotros? Políticamente, afectivamente, haber estado hoy acá. ¿Querés agregar algo o voy bueno, yo? Bueno, primero tú. No, ¿sí? Bueno, está. Bueno, primero la sensación de estar en un lugar diferente al que nosotros acostumbramos, que es nuestro hospital. En un lugar muy querido y muy cercano que Juan Carlos Carrasco nos enseñó a conocer y a respetar y a valorar toda una carrera profesional y de dedicación humanitaria con respecto a la gente que tiene problemas de salud mental como somos nosotros los locos, y que aquí, en este lugar, en el aula magna de la Facultad de Psicología, hubo quien nos supo escuchar y nosotros supimos trasladar nuestro mensaje como radio, como una radio que representa el sentimiento de mucha gente con todas las penurias, con todas las tristezas, con los encuentros y los desencuentros con la realidad y con las cosas, de cuando nosotros, por ejemplo, salimos de un hospital de agudos y vamos a las calles y el que tiene casa porque ya la tenía y tiene alguien que lo contiene. Y el otro va a parar a la calle y realmente vuelve otra vez a somatizar. ¿Por qué? Porque se muere de frío, porque se muere de hambre, porque anda rodando por los refugios realmente y conviviendo con un montón de cosas. Y sabe que, por ejemplo, a las 8 de la noche tiene que entrar y no se te puede tomar un vino, una caña, una grapa o lo que sea, porque si no lo dejan afuera, eso para que entren en calor, ¿viste? Para que tome más, ¿viste? Y de repente, no, pero también de mañana cuando los largan de los refugios y tienen que salir a achicar, digamos, a ver dónde toman agua, a ver dónde comen algo, dónde van a parar y qué es lo que hacen durante el día, cómo ocupar sus mentes y realmente decir, yo soy igual que ese tipo que viene enfrente y tiene tremenda mina y yo quiero tener una igual, pero a mí no me da el presupuesto, ¿no? Pero son cosas muy naturales, que a vos te parecen cómicas, vas a decir, pa, mirá, este loco las cosas que dicen. Sí, pero son cosas que son muy reales, ¿no? Y que nos tocan a todos muy de cerca todos los días. ¿A quién no le gusta ver una mujer bonita? ¿A quién no le gusta compartir un trago? ¿A quién no le gusta pasear y estar bien recogido y contenido, ¿no? Y juntarse con los amigos, tomar una copa, yo qué sé, comer una pizza y tantas cosas de esas, ¿no? Y de repente ya que ya sale, pinta, por ejemplo, por allá un teatro, una guitarreada o conseguir un grupo de amigos que realmente vos podés compartir todas las cosas que te pasan y lo que le pasan ellos a vos, ¿no? También. Y es un poco los problemas reales del vivir. Me hicieron pensar ahora en esto de lo que el disparador que usó Marcos al principio del programa, ¿no? Esta mezcla de universidad, problemas cotidianos, problemáticas reales, ¿no? ¿Cómo podemos proponer nosotros desde un colectivo como Vilar de Voz, que tiene la historia que nuestros oyentes y nosotros mismos hemos venido construyendo en estos años, de lucha, de reivindicación de algunos derechos humanos, ¿no? Pero también esto que decía Marcos, ¿no? De reivindicación de en definitiva de una forma de existencia posible, que es la locura, ¿no? ¿Cómo vamos a renegar de esa condición? Ya no renegamos, o sea, reivindicamos la existencia posible con dignidad y con derechos humanos, de algunas cosas, ¿no? Y bueno, venimos acá con esa plataforma, digamos, con esa tribuna, ¿no? Clara, con banderas en alto, ¿no? Que reivindican esas cosas. Y bueno, venimos dispuestos a dialogar, ¿no? También a encontrarnos, justamente, vinimos a encontrarnos. Por aquello de convivir con las cosas. Vos sabés que hay veces que uno se encuentra con algún amigo en el barrio que dice, hola, loquito. Y vos le decís, no, pará, loquito no, loco tampoco, porque empezás loco lindo, loco bueno, y terminás diciendo loco mierda. Y se salió todo. Y ahí salí que te rompo todo. ¿Cómo que me vas a te rompo los vidrios? Del autobús y todo ese tipo de cosas. Ojo con lo que tiene el auto acá ahora cuando sacamos de acá. Bueno, no. Realmente sí, estuvo muy, muy bueno eso, digamos, de asumirlo. Asumirlo porque no tenemos más remedio, digo. Hay que aprender a convivir con el estigma, porque además, justamente cuando vos ves la televisión y pasa cualquier cosa, la gente que dice, pa, qué loco, qué tremendo, pa, se volvió loco, qué locura. Entonces siempre el loco es el culpable de todas las tragedias, las cosas increíbles, sí, de la sociedad y el sistema. Es loco. Una aportación, Marcos, dale, comparte. Dale. Yo pensaba en esto, ¿no? Yo canalizaba, por ejemplo, el otro día haciendo una reflexión en todo lo que pasa así, digamos, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, cultural, indamáis. Pensaba, por ejemplo, también y a la hora, y hacía una similitud, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo son los mensajes? ¿A quién van dirigidos? Historia así, y después pensaba, además, justo a la hora de comer te ponen todo eso y uno tiene que, capaz que uno, ¿no? Digo uno por mí, tuve que convivir con gente que estaba ensañada y se ensañaba cuando miraba la tele, ¿entendés? Bueno, el problema de las relaciones humanas va muy, muy arraigado y muy compenetrado, digamos, con el nivel de consumo y el nivel de acceso a los medios materiales y espirituales que el hombre puede poseer en la comunidad, en el medio social donde el individuo vive y se desarrolla y comparte un montón de cosas. Comparte la vida en familia, comparte la vida en el trabajo, comparte en el estudio y comparte hasta en el compartir la cama con la esposa o compartir un momento con los hijos después de venir a trabajar, aunque venís molido del laburo y hecho tierra, pero sí tengo que agarrar a los gurises y hablar un par de palabras con ellos, y el chiquilín te está tocando el brazo y vos te estás durmiendo y ya ni siquiera la televisión te contiene, ¿no? Ahora, esta historia colectiva que se llama Vilar de Voz, ha posibilitado que ustedes hoy estén en el aula magna de la Facultad de Psicología, ¿no? Dialogando, haciendo radio en vivo como estamos ahora, o dialogando y encontrándose con psicólogos, ¿no? con estudiantes, con otros compañeros o otros gente que se arrimó a este encuentro, ¿no? Qué importante, ustedes, digo, la dimensión que tiene eso, me caía la ficha ahora hace un rato, ¿no? Sentándome por ahí en el auditorio y escuchándolos, o viéndolos acá en esta mesa, ¿no? De lo importante que es, y están ustedes acá, hablando, teniendo voz, teniendo cara, ¿no? Teniendo nombre, como decía Mauri, vuelvo a eso, ¿no? Reivindicando un discurso, una existencia, ¿no? Eso me parece importante. Pero más que nada, más allá de estar, digamos, en la mesa de acá del aula magna, de la importancia que pueda tener que yo esté acá o algún otro, nuestros compañeros que comparten esta mesa, lo importante es hacer oír el mensaje. O sea, la oportunidad de ejercer digamos, el poder de la comunicación desde el diálogo y la palabra de esta parte de la sociedad con la otra, que muchas veces nos discrimina, que muchas veces nos patea, que muchas veces nos desecha. Somos marginales o semi-marginales. Somos y, producto de la sociedad. No, no somos producto de la sociedad. O sea, o sea, es una canción, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no es por eso, no es por eso. No, te quiero decir, pará que te explico. O sea, no es el hecho de la sociedad solamente. Hay problemas de herencia genética, hay problemas de trayectorias de vida y hay problemas de sistemas sociales. Claro. El sistema, por ejemplo, vos decís, ¿cómo es el sistema de un país? Según la vida y la calidad de los habitantes que tiene. Exacto, y el gobierno está como está el pueblo, y el claro. pueblo como gobierno. No, en realidad. A ver, ¿cómo sería esa parte? Sí, para terminar, digamos. El hecho que la persona que representa el sistema está como está, que es la expresión del sistema, es, por ejemplo, si el sistema es injusto, vas a notar que hay desigualdad social. Vas a notar que hay gente que posee lo que mucha gente no posee en grandes cantidades y mucha gente que no posee lo que pocos poseen en mínima cantidad. Entonces, hay desigualdad social, hay desigualdad económica, hay desigualdad cultural y hay desigualdad planetaria a nivel de los seres humanos. El ser humano es la expresión de todas las contradicciones de todos los seres por ser el ser más inteligente y el más hábil. Siendo uno de los más débiles, es el más dañino y el más poderoso que hay en la naturaleza. Inclusive tan peligroso que es capaz de enfrentar al propio hombre, que es la propia esencia de sí mismo, y llegar a someter y matar al otro para poder hacer prevalecer su ego y sus condiciones materiales. Ha dicho Marco. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos. A ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir. Radio Velar de Voz de Voz. I'm Rafael Sher and you are listening Radio Velar de Voz. Zubi dubi zubi dubi pam para zubi dubi param pam. Hello, Radio Velar de Voz. I am Clarice from the Philippines and I work for Radio DZLV. Check your pagal stupid man. Zubi-dubi-zubi-dubi-pam-pa-ra-zubi. 안녕하세요. 한국에서 온 이진행이라고 합니다. 반갑습니다. 라디오 빌라룬테부스. Zubi-dubi-zubi-dubi-nache. En Asia también se escucha Radio Vilar de Voz. No me diga más lo que tengo que hacer. Después de todo no soy tan mala mujer. Quemo la comida solo unas veces al mes. Seguimos, gente, seguimos desde acá, de la Facultad de Psicología del Aula Magna. Cuando son aproximadamente las 3 menos cuartos, por ahí 3, ¿no? Más o menos se evita, ¿no? Seguimos transmitiendo, ¿la qué? 3 menos 5, especial, 3 menos 5 de la tarde, este día 9 de junio. Este día sábado soleado, especial como para escuchar Radio Vilar de Voz en la Rambla, en la casita ahí con un matecito acompañado con la estufita. No está muy fresco al sol. Pero bueno, seguimos haciendo radio. Gente, viene acá a continuación el programa de Brotes de Realidad, conducido por Rosana Bertini. Un halago a la poesía de Carolina Miguel, la Bruja Celestial. Y bueno, lo dejo con ella. Se llama Arte Magnífica Locura. La locura es el escondite del arte donde a veces abundan fantasmas, donde también se escuchan voces siniestras. Las neuronas quieren salvar al corazón en una médica operación. Quizás esto sea nombrado un electroshock, pero mi cuerpo te pide un stop. Se cansó de las drogas permitidas y quiere liberación. Esto es de Carolina Miguel. Notas musicales. Somos notas musicales al sol que pueden formar bellas melodías. Tu voz es la sintonía que mis oídos reconocen. Tu sonrisa que dice y no dice es la leve insinuación de una distinta atención que creo que tú me prodigas. O es solo mi imaginación. O es el deseo rojizo, ruboroso de una palabra distinta que una nuestras distancias y que yo no sea solo yo sino la mujer de tus sueños. No sé si tú no me lo haces saber o tal vez mejor no. Deja que siga soñando, que alimente mi corazón con formar juntos una nueva canción. Rosana. Gracias, es todo por hoy. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillos. Y proyectos mal cansados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. Personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse. Nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, poetas, poetas espaldas a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Está sintonizando la nueva 95.1 Radio Pilar de Voz. Fuera de control. Fuera de control. Gente, seguimos en Radio Pilar de Voz de acá de la Facultad de Psicología de la Aula Magna, especial. Nosotros estamos acobijados acá bajo un techo, especial, ¿no, Santi? Especial. Bueno, a continuación, seguimos la programación de la radio de la tarde, desde aquí, del primer encuentro regional de practicantes y residentes de Facultad de Psicología. Y tenemos el programa de Wilson, Historias de acá. Buenas tardes, audiencia. Es verdad, estamos haciendo el programa en el auditorio acá de la Facultad de Psicología. La primera vez que vengo y me agrada de haber visto todo este movimiento y el escenario grande que tiene. Bueno, le comento que yo voy a hablar de dos balnearios que se encuentran en Canelones. Uno sería Los Titanes y el otro es el Parque de Plata. Estábamos hablando con los compañeros que Los Titanes, había una persona que tiene una casa, no sé cómo se llama el nombre, ¿no te acuerdas tú? No, en Los Titanes. Luis Ventura es el argentino, ¿no? Que el otro día lo vimos en la tele y sacó un iris, ¿no? Y comentó Y me comenta también que salió de vocales ahí en el club de Los Titanes Tuna. Bueno, así que vamos a hablar de este balneario. Y lo siguiente: Los Titanes se creó en 1938 en tierras de propiedad de Manuel de la Fuente y Juan Salgueiro Piris, cerca de 36 hectáreas en las costas de Canelones. En 1945 se sumaron otras 12 propiedades de Carlos B. González. Manuel de la Fuente era el importador de artículos de tienda y confecciones. Juan Salguero Piris estaba vinculado a la industria tabacalera. Presidió en 1930 la recién fundada Compañía Industrial de Tabaco Sociedad Anónima. Los Titanes, que igual que su vecino, La Tuna, está rodeado de flora indígena y ofrecía a mediados de los 50 servicio de un parador y una hostería. Bueno, continuamos con el paraje vecino, ¿no? Que es el balneario Parque de Plata, situado en una rinconada formada por el arroyo Solís Chico y del río de la Plata. Este es el departamento de Canelones, fue impulsado por el abogado Raúl Yude en tierras forestadas por el avicultor Mario Ferreira. Es así que en 1938 se construyó el directorio del Parque de Plata Sociedad Anónima. El doctor Raúl Yude presidía Sociedad Anónima, ocupando el vicepresidente Ferreira Alonso Donato, era secretario, Alcide D'Ambrois, el tesorero, y Pedro Cervetti, el primer vocal, la sindicatura a cargo de Leonardo Weidmann Martín. Jude era político, abogado y empresario con vinculaciones a la industria harinera en Azucarera Rausa y en otras firmas. Ferreira también había foresteado las tierras sobre las que se asentó el vecino balneario Las Toscas en 1929, en cuyo desarrollo colaboró Leonardo Martins. En 1946 presidía la fábrica uruguaya de lámparas, sociedad anónima que fabricaba y gerentaba la aseguradora La Uruguaya, presidida durante años por Jude. Bueno, continuamos audiencia. La sociedad nacía en una capital autorizada de 300.000 pesos. Se decía que su bosque era el más extenso de todos, 1.350 hectáreas. La primera calle quedó inaugurada en el año siguiente y la demás del primer fraccionamiento en 1942. Las tierras fueron comercializadas a pagar en un plazo muy generoso de un cuarto de siglo. El arroyo le permitió diversificar su oferta de deportes náuticos en época de gran optimismo, en que fue promocionado como el paraíso del mundo. Se pensó que podía servir para el uso de una proyectada línea aérea con Buenos Aires. Bueno, audiencia, yo toqué los dos balnearios que hicieron Los Titanes y Parque de Plata, y más adelante tendremos también alguna información sobre los demás, que serían Fortín de Santa Rosa, Argentino, Punta Ballena, Biarritz y Jaureguery. Sin más inconveniente, más o menos, digo, seguimos dándole la palabra a los compañeros, y el sábado que viene seguiremos hablando sobre el más valioso que le he hablado. Muy, muy amable, y muchas gracias, audiencia. forma de vivir, una forma de crecer, una forma de hacer radio. Pilar de Voz, 95.1 FM. A continuación, Mauricio Pajares con Pilar de Voz Ecológico. Ganga, bueno ande, su ganga, güey. Vilar de Voz Ecológico. Compañero, picándome, pitapando de chicha. Sembrando semillas de amor para cuidar el planeta. Yo soy Mauri y los invito a cómo podemos reflexionar para cuidar el medio ambiente. Buenas tardes, querida audiencia. Buenas tardes, Fonoplatea. Estuvimos leyendo acá con el amigo Manuel la diaria. ¿Y qué decía la diaria, Manuel? Buenas tardes, Mauricio. ¿Sabe qué decía? Sí, en el trabajo del viernes lo manejamos y hoy también. En la foto del presidente. El presidente decía que esas preocupaciones de la ecología son para ricos. Habiendo necesidades insatisfechas acá, ¿sí? Como que nos preocupamos por la ecología. Ahora, no sé, yo pensaba, porque seguro hablaba, ¿no? De que, por ejemplo, yo sé que las palabras que uso son fuertes, pero digo, esperando mendrugos de energía, ¿sí? Desde Argentina, teniendo minas de carbón acá, ¿sí? Pudiéndole sacar provecho. Ahora, yo también le preguntaba ayer cómo se puede hacer sin, digamos, o sea, respeto mucho, ojo, respeto mucho las manifestaciones y que yo sé que las transnacionales se están adueñando de todo, entiendo, ¿sí? Así como protestaban los de Gualeguaychú por Bosnia y todo. Pero, ¿cómo se puede...? ¿Cómo se puede manejar esto, no? Digo, porque una cosa es decirle no, es cierto que tanto a Laptirí como a todas las minas a cielo abierto están destruyendo árboles, montes, es más, están arreglando Garzón, ya va 3 años que lo están arreglando y un montón de plátanos que había lo sacaron. O sea que en verano es el desierto del Sahara. En vivo, ¿viste? Entonces digo, ¿pero cómo se puede hacer eso, Mauricio? Más allá de las manifestaciones, ¿cómo se puede contribuir? Porque digo, tampoco es cosa, está bien, respeto al presidente, pero que venga a decirnos que es para ricos esa preocupación de la ecología. No, y también decía de las minas de carbón, ¿no? Las minas de carbón son altamente contaminantes, sí. Y echan mucho, lo que echan los autos, fluoruro de carbono a la atmósfera y está genial. En Europa lo hagan, que lo hagan en Europa, pero acá en Uruguay, ¿por qué tenemos que...? Pero ¿cómo se puede solucionar eso, Mauricio? O sea, eso es lo que no entiendo yo. Sí, yo como alguien de a pie. Sí, digo, yo tampoco, es cierto, hay molinos de energía eólica en el Cerro de los Caracoles, creo que hay 2 o 3, siete, perdón. Hay 7 y hay se habla mucho de la energía solar, Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede traer? ¿Cómo se puede adaptar eso acá? A eso voy, o sea, eso le quería preguntar ayer. Porque está bárbaro manifestar, decir que no a las minas de carbón, no a Arabtiri, porque nos queman los árboles, porque nos queman los montes, porque al fin y al cabo en tantos años no vamos a tener... Es cierto, pero ¿y cómo lo solucionamos, Mauricio? Buscando otras alternativas. A mí no se me ocurre ninguna al momento, pero... Creo que si se junta gente que trabaja la tierra a nivel orgánico y capacita a otras personas para poder hacerlo igualmente, creo que eso es un gran avance. Y aparte creo que también el tema de la energía es un tema muy, muy preocupante acá en Uruguay, ¿no? Estamos niveles bajísimos de energía y nos están pidiendo que ahorremos energía, pero yo no tengo la respuesta. Digo, yo creo que la solución tiene que venir por otro lado. Las inversiones que están haciendo en la mega ingeniería esta de Aratirí es algo monstruoso lo que van a hacer, pero ya está hecho, ya se va a hacer, o sea, así que no puedo protestar más porque ya está todo el pescado vendido. Entonces, ¿para qué me voy a enojar por eso? Ahora me enojo por otras cosas. Me enojo por... No me enojo en realidad. Trato de que la gente se dé cuenta lo que está comiendo, por ejemplo. Todo lo transgénico que se está plantando y lo venden en las ferias y lo venden en todos lados. Y todo transgénico. Y todo cultivado a nivel industrial y todo con químicos que te hacen crecer una planta de tomates en 15 a 20 días para que dé fruto con todos los químicos que le echan. Creo que y con todo eso, Con todo lo malo que se hace acá en Uruguay la comida es buena igual. Porque en Europa es horrenda la comida. Es todo transgénico, todo. Y acá me acuerdo cuando vino mi hermano de España, que nosotros teníamos todo plantado allá afuera. Comió de lo que habíamos plantado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que se come acá en Uruguay y lo que se come allá en España? Y creo que hay que apostar a la autosuficiencia y a la producción orgánica familiar. La UTU tiene una tecnicatura que se llama agricultura familiar y te enseñan a cómo cultivar la tierra a nivel familiar y los requisitos que son, tenés que tener el deseo terminado y no sé qué otros requisitos te piden. Pero estaría buenísimo que esos jóvenes que tienen deseos de plantar y tener un medio ambiente más sano hagan esa tecnicatura. No, yo no lo puedo hacer porque no tengo el deseo terminado. Pero si me pongo las pilas y lo termino, capaz que la haga. Vamos cerrando un poquito, Mauricio, pero me siguió quedando eso, ¿no? A ver si se puede, digo, si podemos hacer algo con la energía, porque no puede ser, digo, el invierno se viene, ya está el invierno, digo, empieza el 21 de junio, pero ya está haciendo unos fríos que te la boca lo tigre por allí, más la gente, bueno, Gustavo y toda la gente por allí en situación de calle deben saber por allí, pero digo, mismo la gente que por ahí con la garrafa en la casa y con bueno, mismo, hubo problema ahora con, por suerte se normalizó. Digo, pero hay que ver un poco eso de la energía, Mauricio. Digo, lo del orgánico estoy de acuerdo. A mí personalmente que me gusta la carne, el pollo ya no sabe a pollo. El pollo no es pollo, es pescado. La verdad, se transformó. Lo que pasa es que se tomaron en serio eso que nada se destruye, todo se transforma, ¿vio? Bueno, entonces es algo así. Pero bueno, esperemos que por allí, Mauricio, vayamos solucionándolo de poco a poco. Digo, ahora lo que no me cierra mucho, que esperemos que sí, que se llegue a algo con esto de la energía eólica, que se trate de sacarle provecho. Digo, de energía solar, porque como noticia, qué barro, energía solar. Bueno, ¿cómo la vamos a usar entonces? Digo, vamos a usarla, vamos a tratar de si la tenemos, vamos a usarla. Digo, igual que la energía eólica, digo. Entonces, vamos a ver cómo lo estructuramos, esa es la palabra. ¿Cómo se hace la estructura para eso? También tenemos la contra también, que hay muchos intereses creados por el... Porque toda la maquinaria de las fábricas trabajan a corriente eléctrica y a combustible. Nadie va a tirar contra él. Derivado del petróleo. Y entonces, como que qué sería de la industria sin... Sí. Habría que hacer una gran transformación en Uruguay, ¿no? Pero creo que no la voy a ver yo esa transformación, la verán mis nietos. Espero. Ojalá, ¿no? Ojalá que tengan por allí mismo ese futuro que queremos mismo para ellos, ¿no? Y bueno, cerramos entonces, Mauricio. Yo, la verdad que la idea no... Porque no me salió el debate en sí. Me salieron más preguntas que debates, ¿no? Digo, por allí como querían cierta prensa amarilla, ¿viste? Vamos a tomarlo así, ¿viste? Pero, no, fue una alegría compartir, en serio... Fue una alegría compartir la mesa, Mauricio. Y bueno, digo, vamos a trabajar sobre eso entonces, a ver cómo lo podemos tratar de rever eso. De en vez de cielo abierto, a ver cómo aprovechar las riquezas naturales, ¿no? Seguro. Sí, no, pero bueno, más gente, abierto naturalmente, ¿no? Más por bien. Cuestiones de orden nos dicen que tenemos que entrar en la Luna Magna en tiempo. Vamos a hacer así. Así que nos estamos despidiendo acá desde el aula magna de la Facultad de Psicología. Pero nos vemos el sábado que viene allá en Millán 2515. Así que vayan para allá, que allá se van a divertir también. De 9:30 a 13 horas la Fornoplatea y de 14 a 16 en los programas que estamos haciendo ahora, ¿no? De estudios. Manuel, ya se viene la actividad conversando con el colectivo 15:30. La Grieta y el colectivo Clinitaria que viene desde allá de Paraguay. Antes de eso, vamos a hacer ahora una pausita. Gustavo nos va a regalar una canción y ya le entregamos el cierre del espacio de Mauricio. Me pide acá el operador por una cuestión de orden. Se despide Mauricio. Chau, gente. Así nomás, así nomás. Está, operador, tranquilidad. Pedirte que alegres mi corazón. San Benito, santo lindo, santo de mi devoción. Hoy he venido a pedirte que alegres mi corazón. San Benito, santo lindo, santo de mi devoción. Hoy he venido a pedirte que alegres mi corazón. San Benito, mi santito, líbrame de la pereza. Ay, ay, líbrame de la pereza, que la mañana me pesa. San Benito, santo lindo, santo de mi devoción, hoy he venido a pedirte que alegres mi corazón. San Benito, santo lindo. Pilar de Voz Ecológico. Sembrando semillas de amor para cuidar el planeta. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Hola, soy Ana Travieso. Mi nombre es José Vilche. Soy Alicia de... Soy Luis Armajón. Soy Marcelo Medero. Al escenario es algún minuto. Estás escuchando 95.1 FM, Radio Vilar de Voz. Pero un hombre solo caminar por la cornisa. Seguimos entonces en Radio Vilar de Voz, la radio que está con vos y para vos. Comentamos que nos están sintonizando por internet www.vilardevoz.org. También nos pueden mandar un mail a vilardevoz@gmail.com o mandarnos un mensaje de texto al 099-580-987. Y tenemos que anunciar, Manuel, que vamos a estar transmitiendo en vivo la actividad que se viene. 15:30. Conversando con la grieta, con el colectivo La Grieta y con el colectivo Clinitaria. Clinitaria, Clinitaria es, que tuvimos a Agustín hoy, ¿no? Sí, va a ser en el horario entre las 15:30, o sea, en minutos nomás, y las 17 horas. Antes de eso, un regalo para cerrar esta parte en vivo de la transmisión de Vilar de Voz. Luego nos plegamos ya con la transmisión directamente de esta mesa, esta actividad acá en el Aula Magna de Facultad de Psicología. Regalo que nos tiene acostumbrado Radio Vilar de Voz, ¿no? Hoy de mañana terminando también Gustavo, Diego, Marcelo y Gastón. Y bueno, tenemos a Gustavo por allí con una canción para cerrar la transmisión. Un abrazo para todos y bueno, nos encontramos luego. Todos se matan entre ellos para poder vivir. Todos se matan entre ellos. Open your eyes, the stuck at moment, friend. Lose constellation. This imagination. Todos se matan entre ellos para poder vivir, para querer vivir. Mira este mundo que termina. Todos se matan entre ellos. Mira este mundo que termina. Siempre respiramos sin pensarlo. Y el tiempo es un misterio. Déjalo ser.